con Javier Sanz, y como siempre, el responsable de ese blog titulado así, y también está aquí, en esta sección, en La Rosa del Viento. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Nuestro pirata favorito de Zaragoza. Pirata. Que, por cierto, vamos a hablar hoy sobre el mundo de los piratas. Es que hay muchísimos y además tenemos un concepto sobre ellos que a veces no responde a la realidad. Pensamos que los piratas eran siempre personas que iban por libre. A veces hasta los estados los contrataban. Bueno, digamos que genéricamente se llama a todos piratas los que asaltaban barcos para obtener un botín. Y lógicamente esto de la piratería debió comenzar, es tan viejo como la propia navegación, ¿no? Entonces, el término pirata deriva del griego peirates, que se puede traducir por aventurero, en este caso sería del mar. Entonces son genéricamente por los que asaltan barcos para obtener un botín, ¿no? Pero dentro de lo que son los piratas podíamos establecer varias diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos los corsarios. Cuando los barcos y la tripulación viajaban con la protección que se llamaba la patente de corso, que es una autorización, normalmente era una realeza a quien la concedía y se hacía para atacar barcos y territorios enemigos de la autoridad que concedía esa patente. No fueron los únicos, pero nosotros los españoles tenemos un recuerdo muy ingrato de tanto de los corsarios ingleses como holandeses, pues que eso, que atacaban los barcos españoles, incluso las poblaciones costeras en América, ¿no? Entonces, además de obtener el preciado botín, pues debilitaban a las potencias enemigas. Y, por ejemplo, unos famosos corsarios fueron Sir Francis Drake o Henry Morgan, de los más conocidos, que, por ejemplo, los españoles más daño nos hicieron. Luego estarían también, por ejemplo, los filibusteros, que digamos actuaban, tenían un ámbito de actuación muy concreto, que eran las aguas del Caribe, y en un principio atacaban simplemente pequeñas embarcaciones sin apartarse mucho de la costa, y lo que es difícil establecer el origen de su nombre, filibusteros, parece ser que tiene algo que ver con un término del neerlandés que significaba algo así como embarcaciones ligeras y rápidas, que es con las que ellos actuaban. El problema de los filibusteros vino cuando se agruparon en una sociedad de filibusteros que llamaron la Hermandad de la Costa en la isla Tortuga, pues ya organizados y agrupados eran mucho más peligrosos que con esas pequeñas embarcaciones y ya se atrevían con barcos de mayor calado. Y luego el problema es que empezaron a actuar un poco como entre piratas y corsarios, porque también eran como mercenarios del mar que se alquilaban, por decir una forma, para atacar a enemigos concretos. Luego una cuarta diferencia, una cuarta clase de piratas, por decir una forma, eran los bucaneros, que estos eran gentes de tierra, no de mar. Y fue la corona española la que, digamos, los echó al mar y empezaron a asaltar barcos. Se llamaban bucaneros porque eran cazadores de reses y cerdos salvajes en Santo Domingo. Y este nombre se lo tenían así porque el método que utilizaban para ahumar la carne, que se llama el boucan, que era una especie de enrejado, de parrilla de madera que ya utilizaban los indígenas caribes para ahumar la carne, y se la vendían a los barcos en Santo Domingo. El problema es que actuaban un poco de por libre, iban por su cuenta. Entonces la corona española, eso de que en su territorio hubiese alguien que no estuviese como regido por las leyes españolas, comenzaron la persecución contra los bucaneros, y realmente los pocos que quedaron libres se echaron al mar y se unieron a esta sociedad filibustera de la Hermandad de la Costa, y fue cuando empezaron a atacar barcos españoles en la zona del Caribe. Lógicamente, no siempre se es pirata, bucanero o filibustero, sino que, por ejemplo, un pirata que se le concedía la patente de corso pasaba a ser corsario, o un filibustero que su ámbito de actuación saliese del Caribe podría convertirse en pirata. Entonces eran todo, digamos, distinciones un poco relativas. Y dentro de esta sociedad de piratería que estás comentando, ¿se supone que el corsario era un poco el que estaba como más apoyado, más protegido? No, digamos, el corsario con la patente de corso esta tenía un objetivo concreto, que era atacar a los enemigos de la potencia que le había concedido esa patente de corso, ¿no? Era, digamos, el trabajo más concreto. Y los filibusteros bucaneros actuaban en la zona del Caribe, pero atacando a diestro y siniestro para conseguir ese preciado botín. Fíjate lo que son las cosas que tanto piratas como corsarios, filibusteros, bucaneros se han convertido también en adjetivos, en una forma de definir a una persona por su actitud. Pero son distintos, tanto los piratas como piratas, los corsarios, los filibusteros, los bucaneros. Cada uno tiene sus diferencias, aunque podamos pensar que eran parecidos. Todos pensamos en la imagen del pirata. Tenemos un icono. ¿Responden los iconos que tenemos a la realidad histórica sobre ellos? Bueno, eso es muy muy relativo, ¿no? Porque, como te decía, a veces la distinción entre unos y otros es tan escasa que es difícil diferenciarlos, pero muchas veces es por el ámbito de actuación, otra por lo que decíamos de patente de corso, que eran los corsarios muy concretos, y los piratas, digamos, eran mucho más genéricos, porque un pirata podía estar en el Atlántico, en el Pacífico o en el mar de la China, ¿no? Entonces, hay un pirata muy concreto que a mí siempre me gusta porque es muy peculiar, que es Bartholomew Roberts, se llamaba Black Bar, que era, podemos decir, de los pocos conocidos piratas que eran abstemios, porque este era más de tomar té que de tomar ron. Y además era un pirata que le iban más los encajes y las puñetas que la pata de palo o el parche en el ojo. Era una mezcla entre un metrosexual y un galán, ¿no? Bueno, hay una peli, y además incluso perdona, creó un código de leyes de actuación de los piratas, ¿no? Eran piratas, piratas, pero tenían sus propias normas. Pues esa imagen que estás dando de pirata la cogió esa actuación Robert De Niro, haciendo de un pirata así, que era así un poco con plumilla, de encajes, y lo hizo genial en una película. Claro, es que incluso si te fijas, la forma de pronunciarlo, eres un pirata, a que te digan, eres un pirata. Sí, es que cambia totalmente. Oye, cuéntanos el caso de un corsario español, y con esto vamos a finalizar, pero tiene una historia muy interesante, que es la de Pero Niño. Sí, yo creo que es de los pocos que tuvo una patente de corso, fue un corsario castellano. Bueno, nació en Valladolid en 1378, bueno, no se sabe si exactamente en Valladolid o en los alrededores, alguna pedanía cercana a Valladolid, era de una familia noble venida menos, pero tuvo la suerte o su vida cambió cuando su madre se convirtió en nodriza del futuro rey de Castilla, Enrique III, entonces se crió con el rey, entonces tenían un lazo de amistad muy, muy profundo y muy fuerte. Entonces, en aquella época, a finales del siglo XIV, la península ibérica era curioso porque albergaba los reinos de la propia Castilla, la Corona de Aragón, Portugal, el Reino de Navarra e incluso el Reino Nazarí de Granada. Entonces, la costa mediterránea estaba prácticamente controlada por el Reino Nazarí de Granada y por la Corona de Aragón, y la única salida al mar de Castilla era lo que más o menos hoy es la región de Murcia. Entonces, los barcos castellanos del Mediterráneo pues eran atacados en ocasiones por piratas berberiscos, por corsarios aragoneses e incluso por nobles castellanos que eran opositores al rey de Castilla, porque nada más ser coronado tuvo que hacer frente a varias revueltas castellanas. Entonces, los barcos castellanos sufrían ataques por todos los sitios. Entonces, Enrique III decidió poner orden allí y envió a Pero Niño, que, claro, tal era la confianza en él, tenía muy poca experiencia naval, pero tal era su confianza en él, que lo nombró, digamos, a una especie de guardacostas o policía naval, y durante 4 años estuvo navegando por el Mediterráneo, persiguiendo estos piratas y corsarios, e incluso llegó a desembarcar en el norte de África y derrotó a esos reyezuelos que le daban cobertura o asilo a los piratas berberiscos. Y en 1405 lo nombró Enrique III, le dio esa patente de corso para que atacase a los ingleses en el Canal de la Mancha, que hostigaban continuamente a los barcos castellanos que llevaban la lana hasta Flandes. Entonces, allí con una flota de 5 barcos franceses y el hombre de confianza del rey francés, se llamaba Charles de Savoisy, estuvieron durante un año atacando barcos ingleses en el Canal de la Mancha, e incluso también desembarcaron en Inglaterra, atacaron varias poblaciones costeras. Entonces, este Pero Niño tenía fama, fue un héroe de Castilla porque, digamos, limpió de piratas el Mediterráneo y tuvo fama en Francia, e incluso, vamos, fue aclamado como un héroe nacional en París, que yo creo que esto no se repitió hasta Miguel Indurain. En Francia reconocido por el Atlántico, pues lo que hizo en el Atlántico, y en Castilla reconocido por lo que hizo en el Mediterráneo. Y es luego, más posteriormente, cuando regresó a Castilla, se le concedió el título de conde de Buelna, de Cantabria, Y las correrías de Peroniño las conocemos gracias al Victorial, que es una especie de biografía de Peroniño, escrita por su alférez, que la acompañó en todas estas campañas. Este alférez se llamaba Gutiérrez Díez de Gámez, y ahí aparecen reflejadas todas las campañas, correrías y expediciones del corsario castellano Peroniño. O sea, que aquí tenemos otra peli. Con él le finalizamos estas historias de la historia, el mundo de los piratas, de los piratas, de los corsarios, de los bucaneros, de los filibusteros, con nuestro hombre destacado en el mundo de la historia, con Javier Sanz. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, piratilla. Muchas gracias.